Más temprano leíamos un mensaje de oyente que decía, nos alertaba sobre una situación que se está dando en la zona de Millán y Lecoq, donde está previsto un desalojo a una madre con su hija, en pleno julio, como decía, en este invierno, este frío invierno, una persona que vive hace muchos años allí y que los vecinos se están movilizando para que esto no vaya para adelante. Y está Jacqueline González, por lo que nos dice Blanca, es la persona que quieren desalojar. Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Bien, Jacqueline. ¿Es así? ¿Sos vos y tu hija que viven allí quieren desalojar? Sí, yo hace 30 años. Yo hice 30 años que vivo acá. Tengo 26 años de 20 que todos nacieron acá. Y no, ahora tengo el desalojo y... ¿Y por qué los quieren desalojar? Porque supuestamente no abrí sucesión y pasó un año y medio con sucesión y ahora se lo puedo ir a la agencia de vuelta al apartamento. Pero tampoco llegaron ni me explicaron por qué la situación. Prórroga y hasta que... Claro. ¿Es el único caso? ¿Ha habido otros desalojos? ¿Hay otros que puedan venir atrás? Sí, claro, los que son los que van a venir, porque hay gente que no está en la misma situación que yo. Claro. En lo que nosotros recibíamos nos hablaban de que ese barrio es el hogar de los vecinos, ¿no? O sea que ustedes son, no solo viven dentro de una casa o un apartamento, sino que es todo el barrio su hogar. Sí, porque... A ver, se corta, ¿no? Espérate a ver, Jacqueline, que se cortó ahí, y a ver si podés colocarte mejor, capaz que el teléfono, ubicarlo mejor, para que se escuche mejor. Ahí. A ver, dale. Hola. Sí, contanos a ver esto que ibas a decir del barrio. Que no, acá la escuela está dentro también, la escuela pública, y son todos niños que se criaron juntos, todas generaciones y generaciones. Es como una vecindad que todos nos conocemos, si no es hijos, primos, cuñados, tíos, es vecino de acá, de los alrededores. Somos todos de toda la vida que tuvimos juntos, compartimos todo. Jacqueline, entre los vecinos. ¿Cuándo te avisaron a ti que tenés que desalojar? A mí me avisaron que yo tenía que desalojar el 7, que como estaba la feria judicial, me dijeron que venían después de la feria, o sea, que es hoy que iban a venir. Y ellos vienen y yo ya vi un desalojo de una muchacha con bloques, la puerta y la ventana, que la desalojaron y no tienen piedad. Viene el aguacil, el fiscal y todo, y te dice, te tenés que ir, y si no tenés dónde ir, te sacan ellos, entran, sacan todo para afuera, y si no tenés dónde ir, ellos te llevan todo un depósito, el cual después cuando consigas dónde vivir reclamás tu pertenencia, y no le importa dónde vayan, con menores y menores. Ellos se plantan acá, los tres, el aguacil, el fiscal y todos los que tienen que venir, un camión, hasta la policía viene, y si no vas, sacan a la fuerza de vuelta menor y todo. No le importa nada. Hijo, dos hijos, tres hijos, cuatro hijos. Que desalojan y tapujean. Entonces, como cuatro ya desalojos que hicieron, de madre sola con los hijos, y lo tapujearon. Y ahí están, los miramos cómo echaron a la gente y tapujearon los apartamentos. ¿Y qué pasó con esos apartamentos? Exacto. Esos apartamentos están acá esperando a ver qué van a hacer, no sé, los que están encargados de acá, porque es todo medio raro. Desde la estafa de Columa hasta el día de hoy es todo medio raro. Entran unos a la comisión barrial, se hacen cargo, hay gente con sin agua. Yo, por ejemplo, hace un año y medio que estoy sin agua porque me atrasé en gastos comunes, y como me atrasé en gastos comunes no tengo agua. Y hay muchas familias que no tienen agua. ¿Un año y medio? Yo hace un año y medio que no tengo agua, con una niña con psoriasis, y que la psoriasis le agarraba todo el cuerpo, tenía que pedir dónde bañarme, todo, ¿no? Sí, hay mucha gente igual, cargando con los bidones. Eso te iba a decir, ¿y qué hacen? ¿Van a buscar agua a algún lado? ¿Cómo hacen? Sí, en la pandemia estuve toda la pandemia sin agua. No le importó la pandemia, no le importó nada. Es la comisión de acá que se maneja con la agencia, con esto, con lo otro, que deben de tener algún tipo de maniobra, porque no puede ser que yo tenga una nena, sea beneficiaria del MIDE, me quieran desalojar, el MIDE se lava las manos también, porque si a mí me desalojan, yo tengo que ir con la niña a la puerta del MIDE, y ahí el MIDE me consigue un hogar de madres, pero después desalojada. Me vive mucha gente ahí, ¿no? Sí, mucha gente de toda la vida. De toda la vida. Es más, hay gente alquilando apartamentos que vivió toda la vida acá y alquila porque no saben ni a quién la alquilan. Ahí está, y la alquilan las personas que ya están fallecidas. Claro. Sí, no hace... Sí. Y yo debo 350 mil pesos de agua, que fíjate que me compro un terreno y me pongo a edificar. Y tengo agua y pongo la hoz, el contador y todo. Es un disparate, yo no lo puedo pagar. Y te cobran un 5%, un 5% de cada mes que te atrasaste y un 15% de la retención del agua. Que va dentro de gastos comunes. Gastos comunes son según los dormitorios. Yo pago, por ejemplo, dos dormitorios, yo tenía que pagar casi 2.000 pesos. 2.130 pesos. Ya tienen una fecha fija, que en noviembre lo suben y en noviembre lo suben. En los gastos comunes. Claro. Y si usted viene complejo para esos gastos comunes, lo retirado que está, es horrible. No la plata que cobran. La dueña de ese complejo en este momento es la agencia de vivienda. Dueña vendría a ser la comisión administrativa, que si vos no pagas tus comunes, ella eleva a la agencia de vivienda con no sé qué fundamento y vienen y te desalojan sin preguntarte nada. Claro. Aparte, acá parte todo de la comisión, que la comisión es gente del barrio, que ha dejado a los hijos frente a la comisión y siguen. Hace muchos meses cumplió 18 una de las muchachas que trabaja ahí, le regaló un auto 0 kilómetro a la hija. Ah, mira qué bárbaro. 4 autos diferentes, casa afuera. Y es una chiquilina que la vine a hacer. Yo la vine a hacer y ella hoy cargó la comisión y tienen apartamentos de 4 dormitorios, meten gente. Hay gente, los que trabajan acá en la comisión, están todos metidos, la familia, y no pagan gastos comunes. Yo no tengo agua, pero ellos sí tienen agua y no la pagan. Porque como es, la gente sigue normas y hace toda la vida que ya no pertenece todo lo que... ¿Y la Agencia Nacional de Vivienda, ¿no? ¿La Agencia Nacional de Vivienda nunca ha ido directamente allí al complejo? Yo fui y se lavaron las manos. La social y se lavaron las manos. Me dice, tenés el desalojo, te tenés que ir, no hay más nada para hacer. ¿Eso dijo la agencia? Eso me dijeron el social y la Agencia de Vivienda. Más yo me descompensé, la policía, porque no podía creer que yo no me diera solución. La guardia de seguridad de ahí me llamó al CEN y todo porque me descompensé y me dijeron que no. Y no podían hacer nada, que me dijeron que ellos se lavan las manos. Con la carta del MIDE, como beneficiario. ¿Y qué van a hacer ahora? ¿Están organizados los vecinos? ¿Se juntan ustedes por fuera, digo, de esa comisión? Y no, porque yo si hablé en social de la OCE, la muchacha de la OCE me dijo que no podía hacer, que el agua solo me lo podían cortar ellos, de ninguna manera tenía ningún poder la comisión cortarme el agua por gastos comunes. Y no sé qué historia, qué esto, que acá que se legó que vinieron. El tema es que la OCE no me llamó nunca más, nadie vino nunca más, y el agua yo sigo sin tener agua. ¿Y el municipio de ahí de la zona? Tampoco se hace cargo. Y eso que yo tengo al día impuesto a la puerta, contribución lo tengo al día. Yo no tengo deuda en la intendencia de ningún tipo. Yo eso lo pagué. Lo único que yo no pago acá es gastos comunes. Después el apartamento está pago. Pero como acá no me van papeles, no podían hacer testamento, entonces solo se podría abrir una sucesión para obtener los derechos, solo los derechos. Y bueno, está, como yo supuestamente no abrí sucesión cuando murieron mis tíos, que se lo dejaron a mi madre porque no tenían hijos, y toda una historia bárbara, ahora me caen. El 15 de mayo hizo 30 años que vivo acá. Claro, sí, es mucho tiempo, es una locura el sacar a la gente así, pero ¿ustedes qué van a hacer ahora frente a esto? Y yo no tengo dónde ir, me iría a un hogar de madre con mi hija, porque la verdad no tengo dónde ir, si no puedo pagar los comunes, el agua, y tampoco tengo garantía, que ahora todo el mundo te pide garantía, ni tampoco tengo depósito, no tengo nada. Lo único que tenía era esto y ya no lo tengo. Yo crié a mis hijos acá y todo, tengo mis hijos de 26 años, en la escuela los criaron, nacieron acá, otra de 20, y la más chiquita que tengo de 8. Claro. Y el padre de mis hijos fallecido, lo más grande, ¿no? Yo quedé viuda con 29 años. Donde yo tenía 10 y la más chiquita 5. Y tal, y ahí me fueron dando prórroga por mi situación, porque no sabían qué hacer conmigo, porque yo tenía los papeles. No había testamento, no tengo plata para abrir una sucesión. El MIDES tampoco me brindó a abrirme la sucesión, porque es un trámite caro. Y tal, y acá estoy, ahora me tengo que ir después de 30 años y dejar como quien dice mi vida. Está claro. Bueno, no sé si vos querés decir algo más. Nosotros estamos a las órdenes acá por difusión. No sé si los vecinos quieren hablar, si los recibimos. Y yo hoy estoy por mí, pero estaría bueno que todos los vecinos se juntaran, porque si yo me voy, y no importa dónde me vaya al hogar de madre, pero todas las personas que van a venir desalojadas después, ¿sí? Tienen más dificultades, o de salud, no le importa, o muchos niños tampoco le importa. Yo ahora, fíjate que mi hija está... la escuela de acá, mi prima saca en otra escuela a esta altura del año, es para la gente algo lógico, se va a criar de toda la vida y de los cuatro cambió la escuela, y la chiquina que tiene excelentes notas que se va a deprimir, y sí, sí. Va a cambiar toda la vida de la niña también, sin duda, la mía no, porque yo me adapto, soy una mujer adulta, pero el cambio de escuela, de los amigos para la vida, de... Sí, cambia todo. Cambia todo. Claro, y más para un niño. Claro. Sí, de tener donde vivir, de un hogar de madre, de estar en otro vínculo con otro tipo de niños. Yo qué sé, es todo un problema. Más que nada para la menor, ¿no? Y para los niños y para las personas adultas acá que están enfermas. Porque hay personas enfermas. La desalojan. Sí, claro. No le importa. Me bajan la silla de ruedas, bajan a la persona, me sacan todo para afuera y le llevamos un depósito y usted arreglese. Bueno, es muy cruel como hacen los desalojos, es muy cruel. Y son madres, las mujeres que vienen acá, yo entiendo que su trabajo, son madres, son padres y no les importa si una piedad. Y agarran una carpita y te entran a sacar todo para afuera. La muchacha esta no tenía dónde ir, no se pudo sacar las cosas. Le llevaron todo de mala manera. Tenía un piano, la chiquilina adentro que estaba en el apartamento ya. El piano de la tía de ella, ¿no? Le rompieron el piano cuando querían sacarle, sacan. Y eso no lo reclamás. No. Bueno. Y perdés todo. Es como que si te prendiera fuego la casa, y perdés todo y quedás en la casa, es lo mismo. Sí, pero acá es peor porque es como con los papeles que vienen y con los trámites. Nosotros quedamos las órdenes para difusión, lo que se precise. Bueno, gracias, Jacqueline, gracias. No, por favor, gracias a ustedes, y que esto se sepa que pasa no solo acá, sino en otros barrios también pasan estas injusticias. Sí, mucha suerte y quedamos atentos a cualquier información de allí. Bueno, muchísimas gracias, muy amable, y que tengan un buen día. Igualmente.